justo al lado de los hechos solemnes y sucesos relevantes, prospera la pequeña crónica, la historia menor que habla de la cotidianidad de la gente común, de sus costumbres, sueños y anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. A principios del mes de enero de 1959, en la ciudad de Culiacán se designó a los Mochis como sede del 18º estatal Torneo Estatal de Básquetbol Primera Fuerza Varonil, a celebrarse a mediados del mes de marzo en la legendaria cancha de la Escuela 4, es decir, la Escuela Leona Vicario, la que todos conocemos por Escuela 4. El mundo entero, al igual que nuestra breve ciudad de 60.000 habitantes, se convulsionaba al compás de las caderas de Elvis Presley, llamado el rey del rock and roll. En tanto, la región del Valle del Fuerte develaba lentamente el inmenso potencial de riqueza soterrada al abrirse las compuertas de la presa Miguel Hidalgo, detonador de la bonanza de la extensa zona agrícola. Era evidente la carencia de servicios públicos: alumbrado, pavimento, agua potable, comunicaciones, signaban a nuestra romántica población. En educación, por ejemplo, meses atrás se abría la primera escuela preparatoria. El IMSS a punto de terminar las instalaciones para iniciar operaciones. En la ruta del ocio contábamos con 4 salas de cine que oscilaban entre malas y peores. Una sociedad mutualista, otrora alegre espacio de baile y esparcimiento, a punto de cerrar para siempre su portón. Y para la naciente generación del cambio, marcada por sucesos mundiales que dieron color a su esencia, por primera vez en la historia se abrían espacios para socializar, noviar, bailar y hasta escuchar su propia expresión musical, considerada por la rígida generación de gente mayor como música del infierno. La nevería La Tricol del señor Calderón y la burbuja del señor Damián Sandoval eran los lugares de solaz de aquellos jóvenes de jeans con copetes envaselinados. La singular justa deportiva tuvo notables aciertos como ejemplares perfiles. El sector educativo, por ejemplo, instituciones federales, empresarios, empresas, autoridades municipales y las fuerzas vivas ciudadanas, hombro con hombro, se dieron a la tarea de enfrentar la mayúscula responsabilidad para demostrar, una vez más, el poder de convocatoria y un alto sentido del deber que han distinguido a lo largo de la historia a esta noble gente del norte de Sinaloa. Hoy, a los 52 años de aquel acontecimiento, nos acompañan en este estudio, perdón, 2 antiguos integrantes de aquella primera selección de básquetbol local. Licenciado Juan Francisco Valenzuela López, bienvenido. Ciudadano Roberto Estavillo Bouchard, bienvenido. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Sag mir, cuando ich dich wiedersehen kann. ich hab immer für dich Zeit. Profesor Sandoval, le agradezco infinitamente esta invitación, diciendo lo primero que Dios así es, primero es Dios. Y con el agradecimiento a la universidad porque hace posible pues este tipo de programas que no son más que el recuerdo y las experiencias de la vida que uno va teniendo. Muy infinitamente, profesor, nuevamente me siento muy honrado en compartir estos micrófonos con ustedes. Maestro, ya sabe que para mí es un honor cada vez que nos invitan a estas charlas tan amenas como ha sido de historia. Hoy me siento orgulloso porque soy parte de una historia de básquetbol aquí en la ciudad de Los Mochis. Y realmente, si en las ocasiones pasadas estuve muy emocionado, hoy estoy más porque soy parte de esa historia de 1959. Muchas gracias. Bien, el protocolo ya lo hicimos, muy agradecido, al contrario, yo ya lo dije. Y qué bueno es que ustedes participen en esta página de la historia que a mí, en lo personal, sinceramente me conmueve, me congratula, me satisface y me llena de orgullo, porque de estas páginas precisamente que se quedan olvidadas es la cual nosotros estamos empecinados en que se den a conocer, rescatar este hecho tan ejemplar que existió hace 52 años, señores. De pronto se nos arruga así como dice, ay Dios mío, ya pasó tanto tiempo y han pasado tantas cosas, han pasado tanta vida, tantos compañeros que ya se nos adelantaron, pero vamos a revivir un poquito esta gesta deportiva, social, de autoridades, en la cual hombro con hombro, espalda con espalda, edificaron esta gloriosa página en nuestra historia y ejemplar también. Bueno, yo dije que se había considerado a la ciudad de Los Mochis como sede para el campeonato estatal de básquetbol de primera fuerza varonil. ¿Cómo es que se dieron estas cosas? Vamos a hacer un poquito de historia. A ver, licenciado, por favor, ¿cómo es que se dieron estas cosas? Profesor Sandoval, para identificarme un poquito más, mi nombre es Juan Francisco y de apodo me dicen El Pollo. Porque al decir Juan Francisco Valenzuela López, quizá nadie ni me conozcan mucho, pero cuando ya dicen El Pollo Valenzuela, entonces ya me identifican más. Bien, profesor, pues el hacer memoria y recordar esos tiempos que ya quedaron atrás, pues estamos hablando de 1958, 1959, que pues ya pasaron bastantes años, pero sí nos han dejado gratos y bonitos recuerdos de aquella juventud que nosotros pasamos como estudiantes, como deportistas, que le agradecemos a Dios que nos haya dado precisamente pues esas facultades y haber tenido ese privilegio de hacer las cosas como las hicimos. El hablar del 1958, pues ni pensar que podríamos nosotros tener un campeonato estatal de básquetbol aquí en Los Mochis. Pero gracias a gente que creyó realmente en aquel torneo local considerado de segunda fuerza, donde participábamos cuatro equipos, pues había realmente el elemento, el jugador de calidad para hacer una y formar un equipo que representara aquí a la ciudad de Los Mochis. Y precisamente porque nosotros ahí hubo unos jugadores muy destacados, y yo menciono aquí al el amigo Roberto Estavillo como poste. Un gran poste, un gran canastero, un deportista muy completo en el, refiriéndonos al básquetbol, de una gran estatura. Y vergüenza de Pilar, que fue también de la selección Mochis, que después se formó, pero él formando parte de un equipo que fue el equipo campeón en aquel entonces, el equipo de Indiapac. Entonces, en función al torneo municipal, Pollo, ese fue el inicio entonces de lo que pudiera ser, cómo se consiguió el torneo estatal. Sí, porque vieron los talentos que había, la clase de jugadores y la calidad que tenían, entonces vieron la posibilidad de formar un conjunto, un equipo que representara a los Mochis. ¿Cuántos equipos eran el torneo municipal? Éramos cuatro equipos. ¿Cuatro equipos? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran? El Indiapac. Indiapac. El equipo campeón, preparatoria, subcampeón. ¿Tú estás en la preparatoria, pues? Ahí andábamos. Ajá. Supermercado Santa María. Primer supermercado que hubo en los Mochis, ¿verdad? Del otro, pues realmente no. Productos del Fuerte. Productos del Fuerte. Eran los cuatro equipos. Y se repartían, pues había, ahí de perdida había 40 jugadores en esos 40, en esos cuatro equipos. De ahí, en ese torneo municipal que me comentabas, Pollo, ¿cómo estuvo ese torneo? Bueno, fueron épocas muy bonitas porque en aquellos tiempos la vida, vamos a decirlo así, era muy sana. Nosotros íbamos a la cancha, jugábamos con una gran afición, una gran cantidad de público que teníamos, y jugábamos en cancha rústica, no como se practica hoy, ¿verdad? Y después de los juegos, ¿qué hacíamos? Pues no éramos de cantina, éramos de refresquería, y nos íbamos ahí precisamente a oír música, a tomarnos un refresco, a convivir, a compartir con los amigos. ¿Y cuál refresquería es la que usaban, acostumbraban a ir, Pollo? Bueno, había muy famosa la Burbuja. La Burbuja, también en Sandoval. La Burbuja, la... A la vuelta, la, ¿no? La cerca, pues, la... Donde quedaba, donde sí, donde está Coppel Independencia. Coppel Independencia, hoy, ¿sí? Porque antes estaba el cine Rex. Así es. Y luego estaba la Tricol también. La Tricol estaba por esa misma calle Independencia, pero adelante. Sí, entre Zaragoza y Guillermo Prieto. Ay, Roberto, yo creo que se acuerda de más. Creo que no está entre Zaragoza y Leyva, la Tricol. Bueno, lo que estamos escuchando, pues es una historia que nos tocó en cierta forma vivirla. Como dice, ese torneo en realidad fue el impacto de que de 40 o 50 jugadores teníamos una cosa, jugábamos de corazón. Y lo dijo el señor Ogi García cuando trajo a la selección de Poza Rica, que venía haciendo la selección para, formando la selección para las Olimpiadas de Tokio. Dijo: aquí los jugadores de Mochis, con ese corazón que juegan, si tuvieran tantita técnica, no le gana a nadie. Bueno, de quien viene el comentario vale mucho, ¿no? Bueno, sigamos, Pollo. Se hizo el cuadrangular, de pronto no había afición, y al hacerse el cuadrangular, las condiciones de que la gente se prendiera con el básquetbol en esta ciudad se dieron. Porque ¿cuál era la circunstancia por qué se dieron? Pagaba el boleto las personas para ir al básquetbol, porque en ese momento, ¿te acuerdas, Roberto Estavillo?, que decían que estaban cerradas las salas de cine durante un tiempo y la gente no tenía dónde ir y pasaban por ahí. A ver, Roberto. Bueno, exactamente, mira, antes de que cerraran los cines, esa temporada que estuvo cerrado los cines, no había ni un deporte de noche aquí en el Fuerte, en Mochis, perdón. Entonces fue un éxito, porque si había béisbol, era a fin de sábado o domingo, y entre semana no había deporte. Entonces eso atrajo mucha gente a la cancha 4, que era como la conocíamos. Posteriormente hubo un detalle que, por situaciones que ignoro, cerraron los cines aquí en Mochis, que eran 3, 4, como acabas de decir tú. Entonces la afición menos tenía la gente a dónde ir y pues asistían al básquetbol. Ahorita precisamente comentaba yo que en una ocasión llovió mucho, como a las 6 de la tarde, y su servidor vivía en Niños Héroes y Bienestar, donde el lodo pues estaba, y ahí también en la Juárez, y va llegando un jeep y me dice, vámonos a jugar. ¿Cómo vamos a ir a jugar si está lleno de agua todo? Y la Juárez ni se diga, no, está llena la cancha. No es cierto, le pues total, agarré mis cosas y vámonos. Mi sorpresa más grande fue que había 6 gentes secando la cancha con sopletes. Decían, no, y llena la cancha, llena, llena. No cabía un alfiler. Pues si acaba de caer un aguacero en el lodo y todo, y la gente se fue a la cancha. Eso no se olvida. Bien, era la correspondencia a la vergüenza, a la casta que demostraban como deportistas amateurs. Se jugó el cuadrangular, ¿quién fue el que ganó? Mire, profesor, realmente no fue cuadrangular, fue un torneo. Ah, ok. Fue un torneo, ¿no? Donde participábamos, como dijimos antes, 4 equipos, pero fue un torneo. Uh-huh. Un cuadrangular juegan, sí, 4, pero a un round robin, como llaman. No, este fue un torneo que lo dividieron en 2 vueltas. Entonces, primera vuelta quedamos campeones los de la preparatoria y la segunda vuelta los de Indiapac. Y después ya se hizo una serie para determinar quién sería el campeón ahí. Pero, profesor, algo muy importante. Antes nosotros, y me voy a contar porque fuimos protagonistas en aquellos entonces de cómo despertó la afición, cómo abarrotaba la cancha donde nosotros jugábamos. Y no había gradas. Y toda la afición iba ahí. Y yo creo que nace de ahí, por la calidad de juegos y por la cantidad de aficionados que iban, pues yo creo que fue uno de los factores principales para que gente visionaria, altruista, conocedora del deporte, pues se trajera, consiguiera para acá la sede del campeonato 18º de básquetbol varonil de primera fuerza. Era complicado haber logrado eso, Pollo. Te pregunto porque Mochis no tenía ninguna referencia de alguna selección de básquetbol anterior, no había participado en torneos. De pronto se prendió la mecha cuando la cancha de la escuela 4 no tenía gradas, no tenía barda. Como dices tú, comentas, había solamente un alambre de púas que circundaba la cancha, amarrada a unos pinos que no crecen para arriba, crecen para los lados. Entonces no existía más que el puro piso, los tableros y una luz deficiente, como me lo has comentado, Pollo. No había eso, pero había sin embargo el pundonor de todos los muchachos que se vieron involucrados en las distintos 4 equipos que formaban el torneo municipal. Se prendió la mecha, comenzó la gente de los Mochis, se dio la coyuntura esta pues de los cines, sino de que pasaban por la cancha y se quedaban a ver los partidos y se hicieron de pronto, ya no comenzó a asistir con asiduamente a ver los partidos del torneo, que de pronto esto se convirtió en la población más basquetbolera, dijéramos, del mundo. De pronto, de 2 o 3 meses, se dio el campanazo. ¿Serían las condiciones esas en Culiacán que determinaran que le dieran la sede para desarrollar el torneo estatal de primera fuerza varonil como sede de los Mochis? ¿Serían esas las condiciones, Pollo? Mire, en aquellos tiempos, profesor, para traerse un torneo de esa magnitud, pues fue muy peleada. No fue decir, ok, Mochis la pide, que se vaya para Mochis, no, porque había otro equipo interesado y de mucha tradición en todo el estado de Sinaloa, como fue Escuinapa. Escuinapa la quería organizar, pero como digo, gente como Miguel Estavillo, gente como el profesor Salazar, queriendo mucho el básquetbol y viendo el desarrollo que tuvo y el auge que tuvo cuando nosotros jugamos ese primer torneo de básquetbol, pues ellos vieron que todo fue un éxito en lo deportivo y en la afición, sin contar con una cancha. Y fue mucha la aventura y mucho el valor, mejor dicho, de estas personas el traerse esa sede de ese 18 campeonato aquí a Los Mochis, porque no había cancha, la cancha que reuniera las condiciones para poder llevarse a cabo. Se echaron a cuestas el compromiso de hacer la infraestructura para recibir a todas las personas que iban a participar en este torneo de primera fuerza. Y esta hombrada la consiguió Miguel Estavillo, me dice, si el doctor Carlos Salazar, el profesor Carlos Salazar Chávez. ¿Y dónde no se ha metido este señor? Este señor creo que se merece un monumento ahí arriba del Cerro de la Memoria, hombre. ¿Ese cómo ha hecho por el deporte? Ahí te está faltando nombrar a Almada. Almada fue una de las personas que, como era representante de una firma agrícola de semillas y fertilizantes, ese creo que era ingeniero Almada, le metió muchas ganas y puso al frente como Miguel Estavillo y él pusieron económicamente muchas cosas al frente para que se lograra ese torneo. Quien era técnicamente en el deporte y con mucha afición y con mucho respeto era el profesor Salazar Chávez, y por eso fue que se vino ese, porque había respaldo. No, ya lo creo, pero sin cancha, con una naciente afición, eran muchas cosas en juego, ¿no? Por eso es que participó tanta gente que se ve involucrada. Comentábamos ahorita, Roberto, que la cancha de la escuela no existía, la cancha de la escuela 4. ¿A ti te correspondió en cierta parte hacer? O sea, me voy a dar unos pasitos atrás rápido, ¿no? Cuando yo llegué de Guadalajara de vacaciones, viviendo ya aquí en Mochis, llegó Miguel, mi hermano, Miguel Estavillo, que dice, vente a jugar. No, pues si no he entrenado, vente a jugar. Y llegué y estaba, quien era capitán de Indian Pack, era Atilano Quintero. Entonces me da el uniforme, juego y pierden por culpa mía, se me cae el balón. Entonces de coraje, al día siguiente me fui a las 5 de la mañana a entrenar como entrenaba yo en Guadalajara. Yo jugaba en segunda y en primera fuerza, en básquetbol ahí en Guadalajara. Entonces me fui a entrenar y en la noche llegué y le dije, cuando me vieron los de Indian Pack, pues no les gustó porque habían perdido por mí. Y le dije a Tilano, dame oportunidad 5 minutos y te entrego el uniforme inmediatamente. Que mi hermano sea presidente, secretario, lo que sea, pero yo te lo entrego. Y efectivamente, me dio la oportunidad. Cuando me quise salir, pues ya no me dejaron, porque no les dejé agarrar la bola, el balón. Y pues ahí fue donde ya me quedé jugando. Y ese fue mi entrada, mi credencial para jugar básquetbol. De ahí me tocó traer en el camión de mi hermano grava y descargarla para la barda de la cancha 4, porque no tenía. Era puro baldío, pues cerco de púas y pinitos, que los pinitos más tupidos estaban por el callejón. Y eso, pues a mucha honra ver la cancha como está, y puse mi granito de arena, que yo no soy bueno para la pala y sin embargo la entré. Suele suceder. La selección se formó entonces a partir de estos hechos del torneo. Sacó la selección. Vamos a hablar ya, enfocarnos sobre la acción. La selección se determinó que fuera Mochis la sede. ¿Qué días iban a ser? ¿Qué mes, licenciado? Yo te comentaba hace un momento que a dos personas mencioné. porque fueron los gestores ante la Asociación Estatal de Básquetbol de Sinaloa, que fue el señor Miguel Estavillo y el profesor Salazar. No omití yo al señor José María Almada. ¿Por qué? Porque era el presidente realmente del comité organizador. Y el vicepresidente era precisamente el señor Estavillo, ¿verdad? Me imagino que ellos hicieron los planteamientos, los estudios necesarios para pedir la sede. Tal es así que era el presidente y tuvo que haber intervenido antes. Pero las personas que fueron allá a Culiacán y trajeron la sede, yo mencionaba dos personas. Y esta sede fue otorgada un día 7 de enero de 1959 para celebrarse pues el decimoctavo campeonato estatal de básquetbol de primera fuerza varonil. ¿En qué días? ¿De qué mes? El día 7 de enero de 1959. ¿Y el torneo de qué fecha iba a tener? El torneo se iba a celebrar un 7 de marzo del mismo año. A principios de marzo. Así es. Dos meses después, vaya. Sí. Entonces tuvieron dos meses para arreglar lo mejor que se pueda, meter alumbrado, arreglar la cancha, meter las bardas y meter además las gradas. ¿Y la selección? ¿Y la qué? Selección. Y hacer la selección. ¿Quién determina la selección? ¿Quién la hace? Hace un momento, la pregunta que usted nos hizo, profesor, es... ¿quiénes integraron o cómo se integra la selección, Mochis? Y precisamente fue la elección de esos cuatro equipos que participaron, los integrantes, se escogió pues supuestamente a los mejores jugadores, ¿verdad? Entonces de los cuatro equipos que participamos en ese torneo municipal, fueron escogidos esos elementos que formaron ya la selección. Y si nos damos a la tarea, antes de pasar a la primera pausa musical, nos damos a la tarea, ¿quiénes eran los personalidades o los jugadores que integraron la primera selección? ¿Te acuerdas? Sí, entre los dos nos acordamos muy bien. A ver, tenemos dos minutos. Bueno, yo me acuerdo de, pues creo que ya ahí fue donde entró Sapien, ¿no? Sí. Roberto Sapien, su servidor, Carlos Mendoza, El Toto Beltrán, no me acuerdo, pero creo que también El Flaco Díaz. Guillermo Delgado. El Chino Delgado, porque sí. Así lo conocimos más. Sí. ¿Quién más? Carlos Mendoza. Ya lo nombré. El de Productos del Fuerte, el Popoca, ¿cómo le dice? Filiberto Domínguez. Ah, Filiberto Domingo también, sí. Pero el que era gerente, el que le decíamos el Popoca. El Popoca. Ahí. Vino un poquito después, pero fue parte. Parte de la selección. Así es. Ahorita es uno de los que me acuerdo. Estaba, de la preparatoria estábamos porque era Carlos Mendoza, sí. Javier Verduzco y el Pollo Valenzuela. Así es. De ustedes estaba... Roberto Estavillo, estaba el Flaco Díaz, estaba Atilano Quintero. Atilano, exactamente. Atilano Quintero y el Niebla, un muchacho de apellido Nieblas. Sí. Por otro lado estaba Roberto Sapien, con ustedes jugó creo, y estaba el Chino Delgado, estaba Oscar Romo, que para descanse también, fue un gran entrenador. Entonces fue más de 10 elementos, más o menos. Y nos vamos, ahorita vamos a seguir con esto. Vamos a una pausa, la primera pausa musical, mi querido compañero licenciado René Cardona. Ahí le envío, por favor, la primera pausa. Gracias. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola. En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo me... una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola, tómbola, tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola. Va cantando, cantando, cantando. Mi corazón. Sag mir wann, sag mir quando, quando, quando ich dich wiedersehe. Le recordamos que tenemos el teléfono abierto en el estudio, el programa es totalmente en vivo y le recordamos que estamos recordando, valga la redundancia, una página muy interesante, histórica en el deporte, muy importante, igualmente muy grata, acerca del deporte del básquetbol en nuestra ciudad de Los Mochis, una página que se arranca en 1959 y tenemos aquí en nuestro estudio, lo menciono, el Pollo Valenzuela. Siempre se conoció como el deportista el Pollo Valenzuela. Por si usted no sabía, el Pollo Valenzuela se llama Juan Francisco Valenzuela López. Y también tenemos con nosotros el señor Roberto Estavillo, Borchardt, que durante ellos dos fueron pilares en la selección de básquetbol, aquella primera selección que nos representó en el cuadrangular que precisamente nos ocupa en detalle esta tarde. Esperamos su llamada, si usted está en sintonía con Radio Universidad Occidente, la gran universidad, déjenos saber sus impresiones, si tiene alguna pregunta, si tiene algo que quiera usted agregar a esta página. Yo creo que va a ser muy, muy meritorio que usted se reporte con nosotros para seguir platicando con esto. Dejé algunos detalles respecto a la selección, Roberto. Me recordé que había el ingeniero Rodríguez, que tenía una tremenda habilidad para repartir juego. A ver, platícame, Roberto. Bueno, ese ingeniero llegó de México a trabajar al campo experimental agrícola que está frente a Juan José Ríos. Entonces, luego se identificó con el básquetbol y en los primeros juegos nos dimos cuenta que su éxito era repartir juego, pero era muy bueno pensestar de larga distancia. Pero a el Flaco Díaz y a su servidor, si no estábamos pendiente de él, nos pegaba en la cara con el balón, porque cuando menos pensaba, nos daba el pase para que encestáramos. Era muy bueno ese, y era mayor que nosotros, pero muy bueno. Lo recuerdo porque yo fui parte también, no lo vas a creer, fui parte también de ese torneo, porque pues yo estaba en la banda de la Escuela Secundaria Federal, recién había entrado, y resulta que fuimos a cubrir los honores a la bandera. Por cierto, las madrinas nos quedamos ahí cortos con esta cosa, Pollo, con las madrinas de los equipos. No me acordé, quién fue la madrina del equipo de los Mochis, pero de los demás, ahorita vamos a hablar, a ver si lo podemos recordar. Igualmente que no se nos olvide los árbitros y el entrenador. No, pues ya, profesor, es difícil ya de las madrinas. ¿Sí? El entrenador, sí, el profesor Carlos Salazar Chávez. Él comenzó a entrenar. Él, sí. Ok. Y organizador también del primer torneo de local de básquetbol. ¿No cobraba las entradas también el profesor porque era uno, era todo? No se cobraba. No se cobraba porque no se prestaba. Hace rato hablábamos de que era la cancha al aire libre. Si quieres alumbrado deficiente, los tableros, los aros eran delgaditos, pero alrededor sí había mucha gente que nos veía, nos aplaudía, y nosotros pues nos sentíamos grandes en esas, claro, en esas condiciones de cómo te aplaudían, metían la canasta, y también nos echaban uno que otro grito de cómo eres maleta, pero es parte del, claro, del pues del juego, ¿no? Uh-huh. Pero fueron muchas satisfacciones. Y hace rato decíamos, bueno, ¿por qué traerse para los Mochis, ajá, un campeonato estatal de básquetbol de primera fuerza, varonil? Bueno, porque vieron precisamente que había afición, que nos seguía muchos aficionados y que había grandes jugadores. Ahorita mencionábamos algunos de los jugadores de la selección ¿cómo le dijéramos de que en este aspecto de que enorgullecernos o mentir a alguien? No, pues yo creo que no se vale. No se vale. No se vale. Y ahorita estábamos dejando por fuera a un gran jugador, al griego Manos. ¿Sí? Hablábamos del Toto Beltrán, de Roberto Sapien, de Roberto Estavillo, del Flaco Díaz, de Guillermo Delgado, el Chino Romo, Oscar Romo Valdivia, nos faltaba el griego Manos, el ingeniero Carlos Mendoza, Jaime Verduzco, el Popoca, y andaba por ahí también este Filiberto Domínguez y su servidor, que éramos la selección de aquí de los Mochis. Pero imagínense, sin tener cancha, pero ellos vieron que había tenía los elementos como para pelear, no para llegar a un campeonato, porque era difícil. El Fuerte era un monstruo. Nadie en Culiacán mismo no pensaban que Navolato fuera la sorpresa del torneo. Y sobre todo que Escuinapa, que venía precedido de una gran fama. Entonces, nosotros tuvimos el gusto, satisfacción de verles ganado. Trayendo jugadores ¿a quién? Tremendos. ¿A quién? A Escuinapa. Y eso será motivo de un amplio detalle de esta de este hecho que estás consignando ahorita, licenciado. Por esto ya nos diste una probadita de qué importante, pues, que a pesar de la afición, de lo que iba naciente afición y naciente la sede, el espacio y todo realmente, y que le van pegando al mejor equipo. En ese torneo tengo tan presente que pues no, nadie esperaba que hiciéramos un papel pues dentro de lo normal, pues, pero de un poquito bueno, y nos tocó jugar con el que fue campeón en esa ocasión, que fue Navolato. Entonces traía unos jugadores, pero de primera. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que nos echamos a la bolsa a Mochis y al Norte, porque le ganamos a esos, que iban invictos. Y le ganamos, porque tenía un muchacho que era Ibáñez. David Ibáñez, que se paraba en la esquina y era a tirar de la esquina. Y luego traía una Lape que era el centro, que era mi Coco. Yo andaba detrás de él y él detrás de mí. O sea, y verle ganado a Mochis a él, para nosotros, verle ganado a ellos, fue el campeonato. Así hubiéramos quedado en el último lugar, pero fue el campeonato para nosotros. Y el éxito para Mochis, ese fue. Esa sí, fue la frase. Profesor, comenta aquí el amigo Roberto, del equipo Navolato. Traía 5 gentes, pero qué clase de jugadores. Traía a David, el Mayito Ibáñez, Yo lo conocí jugando con él en juveniles. Y vino aquí a hacer la sensación del torneo. Teníamos a Marco Antonio Morachis, que fue mi entrenador en la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán. Y luego estaba Jorge Aldapa, tremendo jugador. Y luego estaba el señor Espero y estaba Olivas. Que Olivas, conocido en el ambiente como el coach Olivas. Pero así se conocía. Era Quinta, pero fenomenal. Fueron los campeones. Y nosotros como equipo Nobel de aquí, de los Mochis, les ganamos. Tal fue así que con esa derrota de Navolato contra Mochis, se llegan empatados al primer lugar, el Fuerte y Navolato, porque Navolato ya le había ganado al Fuerte y Mochis le gana a Navolato. Entonces llegan a pelear el primer lugar. Y ya nosotros, Mochis contra Culiacán, ya nos fuimos a pelear el tercer lugar, lo el cual Mochis gana a Culiacán, trayendo también grandes jugadores como el Poncho Zaragoza, venía el Kira Álvarez, venía Pedro Rico, venía un señor La Calaca, y podemos hablar de muchos jugadores magníficos que vinieron a este torneo. Fue un excelente torneo de básquetbol que ya lo quisieran, ahorita en la actualidad, que lo quisieran muchos organizadores ver visto este torneo. Yo creo que es una muestra de cómo se organizan las cosas y el valor que le pusieron, además, porque sin contar, partiendo de cero, se logró muchísimo, muchísimo. Y de ahí ya despega Mochis a tener ya. Mucho respeto, pues. El prestigio. Ya se reconoce la selección de Mochis y se le reconoce a ustedes su trabajo. El prestigio, pues, que les dio jugar con tanta vergüenza deportiva, vaya, ¿no? Que pusieron. A mí me consta todo esto, yo los vi, yo fui testigo de todo esto, ¿no? Pero estamos ahorita yo como en las gradas y ustedes estaban sudando la camiseta. Vámonos con el comité organizador. Tenemos un poco tiempo, vamos a darle como lo más que se pueda hablar del mérito que tuvieron estas personas para representarnos, conseguir que se trajera el torneo para acá. A ver, platícame, por favor. El comité organizador, creo que tenía grandes personalidades, y muchos de ellos precisamente de Comisión de Río Fuerte, gente muy preparada, con ganas de hacer las cosas, porque así lo manifestaron en una publicación de un periódico de reconocida calidad aquí. ¿Cuál? El Debate. Ah, okay. Al cual yo creo que habrá que agradecerle, porque mucho de lo que nosotros hemos vertido aquí es precisamente de ahí, de ese periódico. Esta publicación viene del 27 de enero de 1959. Chele pluma y verá cuántos años son. El comité organizador, fíjese cómo se formó. Como presidentes honorarios, al general de división, Gabriel Leyva Velázquez. Gobernador del estado. Y Miguel León López, presidente municipal. Okay. Recién ingresado. Como presidente, ya tenemos ahorita comentábamos al señor José María Almada. Como vicepresidente, al señor Miguel R. Estavillo. Secretario, Guillermo Díaz Medrano. Tesorero, José Torres. Pepe Torres. Y vocal, el doctor José Mendoza. Y ya vienen las comisiones de prensa y publicidad, Jorge Octavio Traslaviña, Octavio Ibarra Cota y profesor Carlos Salazar Chávez. Como acondicionamiento de la cancha, el ingeniero Salvador Martínez. Hospedaje y alimentación, licenciado Raúl Sánchez Valdés, ingeniero Víctor Ruiz Azueta, Roberto Delgado y el profesor Filiberto Casarrubias Moreno. Entonces, director de la Escuela Secundaria por Cooperación, Ignacio Manuel Altamirano. IMA. De la IMA. Un número uno. Era número uno. Sí. Como en recepciones, festejos, obsequios, transportes y trofeos, a Eduardo Machado, Ramón Beltrán y Rafael López Ramos. Eduardo Machado era un alto ejecutivo de la firma Coca-Cola. Trabajaba aquí en la Pepsi-Cola, ¿verdad? Cuando estaba aquí era la Pepsi-Cola. Y luego se cambió la Coca-Cola. Y de aquí de la Coca-Cola se fue a México. Y pues allá tenía un puestazo el señor. Y trabajó en jarritos allá. ¿También? Ah, bueno. Ah, bueno. Okay. Como servicio médico estaban los doctores Miguel Soto Silos. Uy, sí. Alberto Carlón y Carlos Beltrán. El doctor. Qué grandes profesionistas, personas, estar en este evento, pues fue lo bonito, lo que le dio mucho realce, porque todos hacían acto de presencia y todos cumplieron fiel y cabalmente la organización, los roles que jugaron, las funciones. Las funciones le hicieron a carta cabal. El evento duró una semana. Casi una semana. Bueno, poco menos, media semana. Había tres médicos, por si alguien fallara. Fíjate, había tres médicos. Todo estaba perfectamente calculado. ¿Qué más, licenciado? El asesor técnico, aquí no, yo no lo recuerdo, pero aquí es Helmut Alexanderson. ¿Alexanderson? Sí, ya no me acuerdo yo de él. Y como coordinador general, el profesor Carlos Salazar Chávez. Esa era la plana mayor. Ahí. Todas esas personalidades, cada cual en su función, se fajaron, perdón la expresión, pero se fajaron, como dicen ahora, machín, para hacer frente a que este evento fuera lo más lucido y lo más organizado. Ustedes estaban jugando. Mi pregunta, sinceramente, ¿realmente se cumplió el cometido en organización? ¿Sí fue? Pues yo creo que trabajaron al 100, así de fácil, porque veías a las personas ahí en la cancha, hacían acto de presencia, muchas veces puede ser nombrado y de membrete nada más, porque aquí nosotros dijimos, presidentes honorarios, el señor gobernador del estado de Sinaloa, el general de división, Gabriel Leyva Velázquez, ¿estuvo aquí? Hizo presencia en la inauguración. Bueno, hasta donde yo me acuerdo, que un gobernador visitara una escuela, que un gobernador visitara la ciudad, que un gobernador hiciera acto de presencia en un acto público deportivo, era la cosa más rara que te puedas imaginar. Para que el gobernador del estado viniera a una incipiente cancha de la escuela 4, a un Mochis con 60,000 habitantes carente de servicios, pero a un pueblo generoso hasta más no poder, como siempre ha sido, mi querida ciudad, de pronto dices, no puede ser. En ese entonces era la cosa más rara que te puedas imaginar. Ahorita es mucho más común. El gobernador llega en un helicóptero en cualquier parte donde esté y llega donde tenga que llegar y generalmente hace acto de presencia porque es parte de su trabajo, de su investidura. Antes eran otros tiempos y no era así. De manera de que detener aquí al gobernador del estado en este acto, a mí se me hace muy raro, pero se tuvo. ¿Quién más? Yo creo que la pregunta ahorita, sinceramente, ¿cómo vimos nosotros esa organización? Yo decía al 100, ¿verdad? Porque, repito, todo esto fue muy bonito, pero yo quería agregarle más del 100. Yo creo que este campeonato, en cuanto a organización y calidad de juegos, es como un modelo, puede considerarse así, para que se hicieran este tipo de eventos de esta magnitud, con toda esa relevancia que se le debe dar. Yo tengo muchos años en el básquetbol y voy a inauguraciones, pues lastimosamente... Nada que ver. Nada, ni nada. se pueden hacer comparaciones muchas veces, pero no, ni el caso. Nada. Entonces, yo creo que si alguien retomara esto, sería, yo creo que bien bonito. Por eso a nosotros nos emociona al hacer estos comentarios, porque fue algo único, algo formidable. Entonces, yo soy un modelo de organización, porque ahí la gente estaba. Y lo mejor, que un público, cuando ya en el desarrollo del torneo, un público generoso, un público conocedor, que siempre abarrotó las gradas de la cancha 4. Magnífico trofeo, buenos jugadores. Esa es la parte modelo que... modelo de organización. Esa es la parte del el público que asistió y que se entregó tanto al evento. Ese fue precisamente las fuerzas vivas que digo que la ciudadanía entera participó con su calor, con su grito, con su aplauso, con su apoyo, con su respaldo. La ciudadanía hizo lo que tenía que hacer en su momento, pero los directivos de este evento, pues cada quien se repartió el trabajo y lo hicieron magníficamente. Para esto vamos a entrar en otros detalles que van a quedar pendientes para la segunda plática que vamos a tener la próxima semana. Por favor, querido Radio Escucha, yo le aconsejo que siga en sintonía el próximo jueves. Las mismas personalidades van a estar aquí el próximo jueves, lo digo, pues para seguir platicando de este evento, como yo lo dije en un principio. Yo fui parte de la banda de guerra cuando hicieron los honores a la bandera, que por cierto, no me acuerdo ni quién cantó el himno nacional, no me acuerdo, el maestro de ceremonias debe haber sido López Traslaviña o Octavio Ibarra. Octavio Ibarra narró los juegos de básquetbol, acababa de terminar su gestión como narrador de juegos de la Liga de la Costa del Pacífico en el 58, que terminó. Pero tanta relevancia de tantos personajes, yo creo que no debió haber quedado en el olvido tanto tiempo esta página gloriosa. No va a quedar en el olvido, ahora menos esta parte de historia que ustedes nos han seguido pertenece ahora a la institución también, a esta noble institución de conocimientos del saber. Pertenece ahora también esto, y yo les aseguro que esto jamás se va a ir. Esta página se va a estar reviviendo con determinado en lapsos de tiempo. Pues ya nos queda muy poco tiempo, licenciado René Cardona. ¿Cómo la ve usted? ¿Verdad que ya nos tenemos que ir? ¿Ya? Mira, pues, yo dije que iba a decir que agarra otra hora, hombre. Bueno, señores, pues ni siquiera nos despedimos. De ahorita, yo les digo, sí les agradezco infinitamente que hayamos estado aquí compartiendo este bonito hecho de la historia del básquetbol, de la historia tuya, Pollo, de la historia tuya, Roberto Estavillo. Qué bueno que todavía estemos vivos para platicar de esto. Bueno, yo me despido, nos despedimos del programa. A ver. Nada más, profesor, para agradecerle a usted de lo personal, porque ha sido una gente pues que nos ha tomado mucho en cuenta, y el revivir todo esto pues es quitarnos unos cuantos años de encima, pues, porque ya hablar de 50 y tantos años de nada más de jugador, tenemos ya 55 años de jugar, entonces no es fácil. Si algo no lo dijimos bien, entonces pedirle disculpa. Por eso yo dije: Dios es primero, y que nos ayude y que ustedes los proteja también siempre, toda la vida. Sí. Muchas gracias, profesor. Y a su equipo tremendo. A Dianita y a Pili. A Pili Sandoval, sí, y a Diana, sí. A Diana Orduño. Sí, estas gracias por su colaboración. Roberto. Pues es dar las gracias y estar siempre recordando pues historia de Mochis, donde nosotros estamos participamos en aquel tiempo. El próximo programa, escúchenlo, porque viene cosas más interesantes ya de lo que fue los juegos.